acordaba de ti. Tú me dejaste cuando más necesitaba de un cariño. Tú no me amaste cuando más yo precisaba de un apoyo. No me ayudaste. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor. Ay, cuánto me entristece. Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. Tú me dejaste cuando más necesitaba de un cariño. Tú no me amaste cuando más necesitaba de un apoyo. No me ayudaste. Tú te apareces y a pedir de nuevo aquel sufrido amor. Ay, cuánto me entristece. Es que la soledad va enseñando a uno.